Qué chimba, nosotros somos los Absolut y les vamos a soltar una chimba de temas. Esperamos sean de su agrado, esperamos se las hallen todos. Y el primer tema que les vamos a interpretar es un tema que habla de salir adelante, de no dejarse de las adversidades. A veces hay personas que hacen comentarios como, sí, y creen que uno no los escucha, pero sabe que. Para todo ese tipo de personas se creó este tema y se titula ¡Maldita Sociedad! Ahorita, qué chimba que ya se ve ese voltaje de las reformas y los cambios a la policía y todo ese abuso de autoridad. El próximo mes se conmemora el fallecimiento del señor Ordóñez. Fueron unos hijueputas. A lo bien se pasaron los gonorreas y creyeron que siempre nos íbamos a aguantar la misma mierda. Y por eso este tema se titula ¡Abuso de autoridad! We'll be right back. Vale, qué chiva. Uy, espera que estoy un poquito seco aquí. Qué chiva, acabo tanto todo el power, toda la energía. Esperamos el ascenso yando. Pero entre todo lo que vivimos, también hay cosas bacanas, también hay buenas anécdotas, buenas cosas. Por lo menos esta canción. Hola, buenas noches. Ay, tan bonita, muchas gracias. Salud, muchas gracias, Severo. Vivimos cosas bacanas, conocemos personas muy lindas, uno comparte la vida, es como cuando uno tiene una mascota y comparte con ella, es algo muy muy bonito. Esta canción realmente va dedicada, en el momento que se compuso, cuenta la historia de cómo conocí la mamá de mi hijo. Yo tengo un niño, mi hijo se llama Yeshua Damián. Es una chimba y acabé de cumplir años hace poquito, y esta canción realmente es, cuenta la historia, esperamos sea de su agrado y todo bien, esperamos se las oye. Y se titula Una Punquera. Además somos una familia y esta canción habla de eso también, y como les digo, se titula Una Punquera. Thank you. Severo, qué chido, Severo. Severo, la buena energía. Y así mismo, Severo. La siguiente canción, así como, vea, todo bien, que ese todo es un proceso. Los que tienen hijos, los que tienen hijas, me entenderán, ¿sí? Todo es un proceso. Y el proceso más arduo es cuando creces más. Hay que cuidarlos más de todos los visajes. Vea, este tema se titula y habla de todo ese tipo de cosas. Vea, no se lo deseo a nadie y que nadie caiga en ese tipo de cosas. Este tema se titula, pero una cosa, los veo apoyando. ¡Lentas! También estamos en Instagram, estamos en Twitter y toda la vuelta. Acá una gran y una linda mujer nos acompaña, ella se llama Daniela, Daniela Cortés. Un gran aplauso para ella. Un gran parcero, se llama Juan David Muñoz, un gran baterista. Realmente nosotros conocimos el instituto, la universidad donde estudiamos música y acá venimos a hacer el desmadre. Este tema habla de toda esa mierda que se vivió con los 6400 desaparecidos, es más, fueron más, y pues la verdad no aguanta que sigamos en ese voltaje. Debemos reaccionar y este tema se titula País de las Injusticias. We'll be right back. Gracias a todas las personas por haber venido. Qué chimba de parche. Espero se queden y se sigan escuchando la chimba de canciones que siguen con las otras bandas. Y este tema se titula ¡Hasta el Hilo! las personas, nosotros somos los ¡Absoluto! Esperamos que hayan soltado todos los temas, que chimba. Las mejores energías. Gracias. Gracias a ustedes por compartir, gracias a ustedes por estar acá, gracias por el parche. Ya me callo porque acaba de organizar hasta que me miraba así la vez.